Recepcionista, en el primer puerto, solo hay una opción, una caminata a través de la selva tropical. ¿Quieres escuchar lo que se ofrece en los otros destinos?